Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La creación y la caída. Leo del libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El tema que durante este trimestre vamos a estudiar se llama la unidad. Y para entender la unidad, esta semana tuvimos que ver cómo inició el mundo, cómo se malogró de la creación a la caída. En la creación Dios le entregó a Adán y a Eva como representantes de la humanidad varios elementos claves que son los principios que cuando se respetan en una sociedad mantienen la concordancia, la armonía y la felicidad y sobre todo la unidad. ¿Cuáles son esos principios? El trabajo, la familia, la ley de los 10 mandamientos. Pero si ustedes notan, varios de estos elementos están siendo atacados para dañar la unidad de Dios con nosotros. El trabajo se volvió una esclavitud. Para muchos ya no es un deleite. Las empresas despiden personas y no las reemplazan. La gente se sobrecarga de trabajo. Están matando a las personas. En muchos países, muchos ejecutivos se suicidan por sobrecarga de trabajo. Y esta es una burbuja que pronto va a explotar para que todos nos demos cuenta que es bueno trabajar, pero no explotar ni exprimir a las personas. El segundo elemento que está siendo atacado es el elemento de la familia. Dios creó a un hombre y una mujer para hacerlos esposos y para que tuvieran su sexualidad. Hoy esto está en ataque. ¿Para qué? Es una manera de dañar el plan de Dios del Edén, montando cualquier tipo de argumentos, porque cuando dañamos los de Dios, dañamos la unidad que Él dejó. Y el otro punto es el día de adoración. Vaya usted al libro de Génesis. Y Dios le dijo a Adán y Eva, les regalo el séptimo día con un objetivo. Descansen. Vengan y adoren ese día, para que recuerden que yo soy su creador. Que yo soy el Dios que los ha creado. Y ellos no eran ni musulmanes, ni chiitas, ni judíos, no. Eran los representantes de la humanidad. Y todo lo que Dios le entregó a Adán y Eva era para toda la humanidad. Eso era así. Así que el séptimo día de la semana, sábado, se utilizaba para celebrar la creación. Dios es nuestro creador. La familia se unía juntos a la adoración. ¿Qué pasó? Por allá, alrededor del año 300 después de Cristo, viene un emperador pagano que adoraba el sol llamado Constantino, y a él se le ocurrió que iba a cambiar del séptimo día de Dios de la creación al primer día de la semana, que era el en el que él adoraba a su Dios el sol. Y entonces cambió del séptimo al primero como día de ir a la iglesia. Y luego los concilios de la iglesia cristiana lo aceptaron sin ningún fundamento bíblico. Y ahora, este segundo ataque fue a la yugular de la relación con Dios. La ley de Dios de los 10 mandamientos fue establecida en el Edén, en el cielo, hoy, para siempre y por la eternidad. Y cuando atacas la ley de tu papá y de tu mamá, lo estás atacando a él. Eso fue lo que hizo el enemigo. Ataquemos la ley de Dios y atacaremos a Dios. Y cuando quitan a Dios de en medio, se nos acaba el amor, se nos acaba la unidad. Hoy debemos cuidar las instituciones que están allá en el Edén, especialmente tres. El trabajo, que sea una bendición. Que sea una bendición el trabajo. El matrimonio entre hombre y mujer, la sexualidad como Dios la estableció. Y tercero, la verdadera adoración en el día de la creación, en el sábado. Seguiremos estudiando elementos para mantener la unidad, porque la unidad está resquebrajada entre el cielo y la tierra, pero Cristo vino a restaurar esa unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.